nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este sábado 16 de marzo del año 2013, RFN Noticias entrevistó al abogado Antonio Elías Diéguez Fajardo, asesor de todas las asociaciones municipales bolivarianas y tachirenses de naturalizados y extranjeros residentes. Dijo que la principal conclusión del encuentro realizado en el Pabellón Colombia de Pueblo Nuevo en la ciudad de San Cristóbal fue hacerle llegar un documento al ciudadano gobernador José Gregorio Vilma Mora, pidiéndole su intervención ante las autoridades competentes a fin de resolver la diversa problemática sobre identificación, en especial de niños y matrimonios, en respuesta al compromiso moral de campaña electoral por la que fue elegido con el voto de los naturalizados y extranjeros residentes. Destacó Diéguez Fajardo que quienes obtuvimos la regularización mediante la aplicación del decreto 2823 de 2004 tenemos los mismos derechos de quienes han nacido en Venezuela. Finalmente manifestó que se hace necesario revocar el acto administrativo por medio del que se otorgó la naturalización a extranjeros que realmente no tienen residencia permanente en Venezuela y que obtuvieron tal beneficio en fraude a la ley, concluyó el asesor de los naturalizados y extranjeros residentes en el Táchira, Antonio Diéguez. La conclusión muy satisfactoria, ¿no? En primer lugar, hicimos un estudio en forma muy pormenorizada de las situaciones que nuestros hermanos extranjeros les pasa aquí en el estado Táchira. Entonces, la reunión trae como consecuencia lo siguiente: hacerle llegar nuestro petitorio al ciudadano gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, para que interceda ante las autoridades competentes para la solución de las problemáticas que tenemos. Los problemas son sencillos y fáciles de entender. Cuando se cumple la regularización de extranjeros en el año 2004, muchas personas fueron favorecidas aquí en el estado Táchira. Esas personas, colombianas, peruanas y de otras latitudes, tienen hijos extranjeros. Esos hijos hoy en día carecen de documentos. Ese es uno de los problemas que más nos aqueja. Primero los niños. Luego, existen matrimonios de personas extranjeras casadas con venezolanos que no se le puede regularizar su situación porque le están cobrando excesivos montos de dinero. Entonces, si lo vamos a solucionar el problema a los extranjeros, hagámoslo de una forma por demás efectiva, donde las alcabalas dejen de existir. Y cuando digo alcabala, son cobros de funcionarios que en realidad entorpecen la labor que en su momento el ciudadano presidente, que paz descanse, Hugo Rafael Zaya Frías, nos los dio. Nos los dio pagando una deuda social que el Estado venezolano tiene con cada uno de nosotros los extranjeros. Hoy en día no podemos negar de que tenemos toda la voluntad de ayudar, de sacar adelante el país, sacar adelante a todos nuestros hermanos que son desposeídos, porque en realidad no les llega todavía la gota de petróleo a nuestros hijos que ya son venezolanos. Entonces estamos luchando para eso, para cambiar esta sociedad de injusticia, esta sociedad que arrincona a muchos extranjeros, que lo único defecto que han tenido es traspasar las fronteras allende y cumplir 8 o 10 horas de labores, trabajo, y no tienen sus documentos. Entonces hago un llamado al ciudadano gobernador José Gregorio Vilma Mora, el compromiso moral que tiene con Antonio Elías Diéguez Fajardo, mi persona, que salí a buscarle los votos para que él llegue a ser gobernador. No le estoy cobrando una deuda, le estoy pidiendo que ayude a mis hermanos extranjeros, que ayude porque en realidad ellos necesitan tener sus documentos, poder ser beneficiados con todas las misiones, ser beneficiados con todos los programas que tiene el gobierno central, y que aquí en el Táchira, téngalo por seguro, si se cumplen el principio de igualdad, todos los extranjeros seremos felices, tan igual como lo son los ciudadanos que en realidad han sido beneficiados con su documento, en este caso mi persona. ¿Okay? ¿De qué manera los ciudadanos naturalizados y residentes en todos los municipios del estado Táchira se están beneficiando? Sí, claro. Mira, yo conozco peruanos y colombianos que hoy día son beneficiados con la misión identidad, que están cobrando pensiones, están favorecidos con la misión vivienda, están favorecidos con las misiones que emanan del gobierno central. Entonces, cuando tú me dices jurídicamente, me estás diciendo en el estamento particular de que ya son personas que gozan de todos los derechos inherentes a un ciudadano que ha nacido en este tiempo. ¿Me entiendes? Contestamente. Entonces, todos los que han sido favorecidos con el decreto presidencial 2823, todos hoy en día somos ciudadanos de igual condiciones que uno que ha nacido aquí. Nosotros, yo personalmente, tengo todos los derechos como cualquier ciudadano que ha nacido en esta tierra. Y gracias a la política del ciudadano presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Y también el ciudadano gobernador lo ha dicho mil veces. A nosotros lo que nos lleva es la paz. A nosotros lo que nos mueve es el amor. A nosotros lo que nos mueve es el humanismo. Si yo, Antonio Diéguez, lo digo de todo corazón, a mí lo que me mueve es el humanismo. Yo, por mis hermanos extranjeros, téngalo por seguro, daré la última gota de sudor que tenga para que ellos logren valoren lo que yo he logrado, mi papel, mi documento, ¿okay? Se ha dicho que podría revocarse como acto administrativo las decisiones potestativas del gobierno nacional en otorgar visas, conceder naturalizaciones a extranjeros. Mire, ¿qué es lo que se piensa sobre ese aspecto? Mire, ciudadano, yo le voy a ser sincero, yo fui convocado al Ministerio de Relaciones Interiores cuando estuvo de ministro el ciudadano Alzaimi, Tarek, y fui convocado y me preguntaron sobre eso también, ¿qué pienso yo de aquellos ciudadanos que han obtenido la naturalización en fraude a la ley, que no viven aquí? Yo, primera persona, fui promotor para que se regularizara la situación de los extranjeros. Me pongo a la cabeza de aquellos que promueven anular el acto administrativo por medio del cual se le otorgó la naturalización a extranjeros que no viven en el país, porque engañaron y mintieron al ciudadano presidente de la República. Soy el primero en pedir que esos actos de revocación se hagan. ¿Por qué? Porque es nulo todo acto que nace en fraude a la ley. Si ellos mintieron, engañaron, corrompieron funcionarios, que se les anule y se le otorgue a aquellas personas que viven aquí en forma ininterrumpida, que es lo que dice el decreto presidencial 2823. Será otorgada la regularización de extranjeros a aquellos ciudadanos que viven más de 5 años en forma ininterrumpida en territorio nacional. Entonces, aquellos ciudadanos que obtuvieron la cédula y no viven en el país están violando ese decreto, están violando el principio de sentido de pertenencia. Entonces, es lógico que se le anule. Ellos mismos se están anulando, porque no viven en el país. Se les comprueba de que viven en Colombia, se les comprueba que han presentado documentos falsos, se les comprueba que no viven en el país, con solamente en la carta que ellos presentaron, donde dice que viven y trabajan aquí. Con eso, se lo vuelvo y se lo manifiesto. Todo acto administrativo que nace en fraude a la ley es nulo desde que nace. Entonces, esa cédula está inválida. Bueno, gracias, Antonio Díez. Para mí ha sido un placer. Ayúdeme siempre para seguir colaborando con mis hermanos extranjeros. ¿Ok? Gracias. A nombre de Fundalsur, la Fundación de la Comunidad, RFNNoticias.com presenta otro avance informativo.